dialogando con la asambleísta departamental Wilma Magne, ¿no? Que es de la agrupación Sol Bo, bueno, haciendo esta campaña, iniciando también, iniciando parte de estas campañas también de difusión por el no. Bueno, hermana Wilma, un poco cuéntenos, ¿no? ¿A qué se debe esta importante campaña que ustedes están realizando por las calles acá en La Paz? Bueno, de hecho, Soberanía y Libertad ha tomado la decisión, después de hacer una consulta ciudadana, un análisis profundo de lo que va a ser este referéndum del 21 de febrero, tal es así que hemos tomado la decisión de hacer campaña por la opción del no. Además, estamos inscritos ante el Tribunal Supremo Electoral, autorizados para hacer la campaña, haciendo el acompañamiento a aquellas voces, a tanta ciudadanía que de pronto ha encontrado en nosotros que podemos ser portavoces, ¿no? De hacer notar sus diferencias, de hacer notar el por qué no se quiere apoyar la opción del sí, más al contrario, han tomado la decisión de apoyar la opción del no. Consideramos que para eso se ha tomado en cuenta varios elementos, como es el caso de un primer elemento para nosotros es que no deberíamos permitir que se abra la constitución política del Estado, toda vez que hay una vulneración flagrante, siendo que don Evo Morales había señalado de que esta constitución debería durar por lo menos unos 50 años, y ahí vemos que la máxima autoridad que nos rige en el país ha incumplido con su palabra. Un líder no puede dejar de ser creíble. Una segunda razón es que nosotros somos parte de lo que es ejercer la democracia verdadera. La democracia no solo responde a ir a votar a las urnas, nos están haciendo creer de que al ir a votar el 21 de febrero es practicar la democracia. La democracia también significa alternancia, significa renovación, significa inclusión. Por tanto, nosotros estamos transmitiendo a la gente las razones por las cuales nosotros hemos tomado la decisión de apoyar la opción por el no. Estamos hablando de que desde nuestros ancestros se señala, se dice y se aplica la rotación. Para ser autoridad tiene que rotar, tiene que cumplir varios cargos y rotan, o sea, no se eternizan. Está yendo en contra de aquello, ¿no?, de que ancestralmente se ha estado años por años, nuestros abuelos han estado manejando. Pero también estamos nosotros señalando que no queremos que el pasado vuelva, pero tampoco queremos que nos estanquemos en el actual gobierno. Siento que hoy nos ha fallado al pueblo en el sentido de que ha estado involucrando desde sus más altos niveles del Estado, desde sus más altos niveles de autoridades implicados en casos de actos de corrupción. Por tanto, todos esos elementos han hecho de que nosotros tomemos la opción por el no. Hermana Vilma, claro, importantes esos argumentos, ¿no? Un poco cuéntanos ahora del plan estratégico que ustedes están realizando, recurriendo principalmente los fines de semana, yendo a diferentes puntos para hacer esta campaña. Parte de nuestra estrategia ya de la campaña en sí mismo es justamente el contacto, el acercamiento directo con la ciudadanía, con el puerta a puerta. Hemos logrado conformar 600 equipos en los 600 barrios que tiene la ciudad de La Paz, básicamente priorizando en aquellos que tienen una concentración masiva, una concentración alta, la densidad poblacional. En el caso, por ejemplo, de la ubicación donde me encuentro corresponde al Distrito 11. El Distrito 11 es el territorio más grande de toda la ciudad de La Paz, alcanza a más de 50.000 votantes. Por tanto, hoy estamos con tres puntos en este distrito. Está en la cancha litoral, tenemos un punto donde concentra a todos los barrios, las zonas de Vinotinto, Alto Vinotinto, 18 de Mayo, Germán Buch, son zonas muy grandes donde está concentrado la mayor cantidad de la gente. Asimismo, tenemos otro punto en la parada de Achachical, en la parada del 155, donde donde ahí se está concentrado la mayor cantidad de gente, Achachical abajo, Limanipata, Tangani, Tangani Chico, Tangani Grande, Camirpata, el sector 5, sector 3 de Achachicala, es zonas muy concentradas de alta población, y este punto de la Plaza Río Siño, que básicamente concentra a todo el área más central. Estamos hablando de Chayapampa, estamos hablando aquí de Agua de la Vida, Villa de la Cruz, Villa Pavón, son esas áreas que está concentrando en este punto. En ese sentido, nosotros estamos trabajando bajo esta estrategia, así como nos hemos organizado por cada distrito. En los 23 distritos de la ciudad de La Paz está de manera simultánea, se han aperturado estos puntos donde básicamente tiene un objetivo. Si ustedes han podido ver nuestro banner, en nuestro banner está claramente una frase que nosotros la hemos discutido, la hemos debatido. Cierto, tenemos teleférico, tenemos satélite, sin embargo no tenemos hospitales, no se ha mejorado el tema de seguridad ciudadana. En estos 10 años hay una deuda pendiente con el país, por eso que nosotros estamos acuñando las gracias, pero no siempre, porque finalmente creemos que tiene sentido para nosotros. Pero además también lo que estamos haciendo es de que en cada banner que tenemos nosotros, la gente está teniendo la posibilidad en un post-it de colocar cuál es la razón por la cual va a apoyar la opción por el no. O sea, seguimos trabajando, interactuando con la ciudadanía, no queremos dejar de lado la opinión de la gente. Para nosotros la opinión es sumamente valiosa y yo le voy a pedir que me acompañe para que pueda ver cómo estamos nosotros trabajando aquí en el banner, que tiene un sentido el que consultemos a la gente, y eso seguramente hará que nosotros podamos valorar en determinado momento cómo la gente está sustentando el apoyo o no a esta opción. Si se dan cuenta, estos son nuestro banner donde estamos haciendo que la gente interactúe, opine, sugiera, proponga, nos diga por qué debe apoyar la opción por el no. Ah, son otras opciones, ¿no? Por supuesto, ¿no? Son dos, es el sí y es el no, pero la gente que determinó apoyar la opción por el no, que nos diga una razón, una sola razón, y eso es lo que está pegando aquí en este banner. Queremos interactuar con la gente, no queremos dejar de lado su opinión, no es una campaña prevental, usted puede ver y marcar la diferencia en este escenario, no estamos ofreciendo ni accesorios ni nada, y si alguna iniciativa haya ver de la propia ciudadanía, bienvenido. Sin embargo, en esta oportunidad lo que nosotros queremos es escuchar a la gente. Qué bien. Alguna consulta también yo quiero hacerle, ¿no? ¿Quién está financiando para hacer los banners, los trípticos? ¿No es nada gratuito? No, ustedes saben, de acuerdo a la ley de partidos, es un deber de los militantes hacer un aporte. Por tanto, toda la militancia y también simpatizantes, adherentes, hacen un aporte, el cual, digamos, hace de que podamos nosotros utilizarlo de la mejor manera. No tenemos los suficientes recursos, tenemos limitados los recursos, por eso tiene una estrategia distinta a otro tipo de las que las pueden hacer, ¿no? Claro. También habrá caravanas, se hablaba del pasicletazo, ¿no?, en anteriores oportunidades. ¿Qué está previsto? Lo que nosotros estamos haciendo es respetar las iniciativas de todas aquellas agrupaciones ciudadanas, tiendas políticas, que están optando por la opción del no, manifiesten su forma y su estrategia de hacer campaña. En el caso del pasicletazo, es básicamente una estrategia del tercer sistema, es la agrupación a la cual pertenece nuestro gobernador Félix Pazzi, que las respetamos y que con seguridad es parte también de su iniciativa. Yo creo que nada es excluyente. Finalmente todas estas expresiones y manifestaciones están dando un mensaje, están dando una señal a la ciudadanía. Bueno, también para concluir, ¿no?, quiero hacerle una consulta también respecto al informe del presidente Evo Morales. ¿Qué le pareció ayer? ¿Algunos puntos que usted puede destacar? Mire, quiero ser muy honesta respecto al informe del presidente, ¿no? en el sentido de que no he escuchado las 4 horas, porque considero que es un abuso también de poder el hecho de que tenga que obligarnos a la ciudadanía a escuchar ese tipo de informe tan extenso. Si bien he escuchado una parte, ha sido repetitivo, ¿no? Lo que dice un 6 de agosto, cada año, los 10 años lo ha dicho más o menos lo mismo, ha manejado muchas cifras que de pronto la gente no tiene la posibilidad ni siquiera de comprender. Prácticamente ha sido una serie de mensajes a la ciudadanía, una serie de ilusiones, ha vendido ilusiones, ha dicho que va a hacer todo lo que no hizo estos 10 años, ¿no? Entonces creemos que en ese entendido ha sido muy cuestionable también ese informe tan largo, tan extenso, al grado de que se ha visto un incidente en el sentido de que 2 personas se habrían desmayado, y ahí nos podemos dar cuenta que se están deshumanizando, ¿no?, las autoridades. No estamos pensando en el ser humano que puede sentir cansancio, que puede sentir hambre, que puede estar tal vez enfermo, pero tiene que cumplir con esa tarea que les han encomendado, como es el caso del soldadito que corresponde a los colorados de Bolivia. Lamentar esa situación, eso debe ir para la reflexión, más aún cuando hay otro elemento que ha empañado ese evento tal, en el sentido de que ha sido una concentración masiva, se ha convertido en un acto proselitista, porque sin el menor empacho ha habido bastante gente con los chalecos del sí, y nosotros quisiéramos escuchar al Tribunal Supremo Electoral qué es lo que va a decir después de haber visto todo eso. Y para el colmo de males, finalizado el evento, toda la gente que ha sido traída de todo lado ha estado más concentrada y dedicada a una borrachera ilimitada, y es vergonzoso, ¿no?, que un país celebre de esa manera sus 10 años. Claro, a partir del día sábado, o a partir de hoy arranca, ¿no?, el cumplimiento de los 15 minutos que ha fijado también el Tribunal Supremo Electoral para que el presidente Boris no esté en alguna entrega de obra más de una hora, más de 30 minutos, hermano, y ustedes serán celosos guardianes para que eso se cumpla. Nosotros tenemos una instancia que está viendo todos estos temas, de hecho es a partir de una comisión a la cabeza de nuestro delegado ante el tribunal, que seguramente realizará las acciones o que deba corresponder, pero más allá de cualquier acción partidaria o política, yo creo que es la censura de toda la ciudadanía frente a ese bochornoso acto que se ha visto en una borrachera todo el sector de la Plaza Murillo, ¿no? Hasta altas horas de la noche hemos podido ver que la gente no se movía, y prácticamente podemos decir que ha sido un acto en lugar de una celebración con toda con todos los honores que debería haber sido, se ha convertido en un acto proselitista y de una borrachera. Claro. ¿Algo más que desea agregar, hermana Vilma? No, yo solamente quiero pedir a la ciudadanía de que tenga la posibilidad de escuchar las razones por las cuales estamos apoyando la opción del no. Hay que ver que la ciudadanía esté informada, que sepa el 21 de febrero a qué va a ir, por si acaso. No estamos yendo a elegir ningún candidato, no estamos yendo contra un partido político, creemos que estamos yendo a defender la posición política del Estado. No hay que dejarse engañar, no hay que dejar que se desinforme a la ciudadanía. Fue el diálogo sostenido con Vilma Magne, asambleísta departamental de Solbo, acá en la ciudad de La Paz, haciendo también las campañas por el no.